columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Como todos los martes llega después de las 10 de la mañana la columna del MIM para llevarla a cabo, Carlos Cassiani al aire, a quien los saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, para comenzar nuestra columna de hoy, escuchamos a la Berraca Guanábana, grupo de jóvenes mujeres mendocinas, que, bueno, se van a estar presentando, festejando la primavera, el viernes 21 de septiembre a las 21:30, en el Centro Cultural La Colombina, como parte de un ciclo que organiza el colectivo de mujeres músicas que se ha dado en llamar Grita, y que van a estar participando allí, como dije, Berraca Guanábana y el grupo Indira. Así que es una muy buena oportunidad para festejar el ingreso de la primavera a nuestra provincia y ir a escuchar buena música allí en La Colombina el viernes a las 21:30. Esto queda en Balcarce 220 de Godoy Cruz. Dicho esto, quería recordar que hoy se cumplen 12 años de la desaparición de Jorge Julio López, hecho desgraciado y lamentable para nuestro país que en democracia siga desapareciendo gente, y en este caso un testigo muy importante en uno de los juicios por lesa humanidad, en este caso en el juicio de Echecolás. En realidad, queríamos recordarlo porque esto es un tema que también nos atraviesa a todos, aunque esta columna intenta difundir la música hecha en Mendoza, pero también nos parece que no podemos estar al margen de estas cosas, de tener memoria, de recordar estos hechos para que no vuelvan a ocurrir, a pesar de que hemos tenido en estos días pasados algunas situaciones muy graves, como es el secuestro y tortura de la docente de la localidad de Moreno de Buenos Aires, otra amenaza también a otra docente en Ramallo. Están ocurriendo cosas que realmente no queremos que pasen, y exigimos a las autoridades que investiguen y descubran quiénes son los culpables. Dicho esto, paso a comentar una novedad importante, y creo que es una buena noticia, aunque ya algo habíamos dicho en nuestras columnas anteriores. Comenzó ya la convocatoria de fomento a la actividad coral argentina llevada adelante por el Instituto Nacional de la Música, el INAMU. Esto comenzó ayer, 17, y dura la convocatoria hasta el 24 de septiembre. Son beneficios, son subsidios concretamente a otorgar a la actividad coral argentina. Son 30 subsidios de 25.000 pesos cada uno. Este es un recurso, una herramienta concreta para la composición, para la formación para vincularse con otras organizaciones y para desarrollar concretamente un proyecto coral. Los requisitos generales para presentarse, hay que leerlos, leer las bases y condiciones, y también allí está toda la información necesaria, en la página del INAMU, es www.inamu.musica.ar/convocatoria coros. Para ir directamente a la información necesaria, ¿no? Entonces, repito, esto hay tiempo hasta el 24 para presentarse, para tratar o tener posibilidad de acceder a un subsidio para la actividad coral. En Mendoza hay muchos coros de distinto origen y algunos sostenidos por algunas organizaciones sociales, así que pienso que es importante recibir un recurso económico para poder mantener la actividad y poder desarrollarla, ¿no? Así que me parece una excelente noticia por parte del Instituto Nacional de la Música, que a pesar de los recortes y de la situación presupuestaria, sigue tratando de distribuir beneficios a la actividad musical en general de nuestro país. Y ya que estamos hablando del INAMU, quiero informar que el sábado pasado se desarrolló aquí en nuestra provincia una actividad que tiene que ver con la agenda de género del Instituto Nacional de la Música. Allí dio comienzo un ciclo de actividades que, digamos, son que tienen que ver con charlas, con cursos, con recitales, es decir, de diversa actividad, fundamentalmente dirigido a la mujer música, dirigido a poner de relieve y en la superficie el debate al respecto de cuál es la situación de las mujeres en la música hoy, cuál es el tratamiento que reciben. Sabemos, y lo hemos dicho también en esta columna, que hay una discriminación, por ejemplo, en la programación de los grandes festivales en todo el país. No llega ni a un 20% la programación de propuestas musicales femeninas en estos festivales, pero además también hay diferencias en cuanto al pago de cassette y en otras situaciones. Entonces, me parece muy importante que se desarrolle esta actividad. Y estuvo presente el sábado pasado la vicepresidenta actual del INAMU, que es Paula Rivera. Ella estuvo dando una charla allí al respecto de comentar cómo es la agenda de género del Instituto Nacional de la Música, y participaron un número importante de mujeres músicas mendocinas. La idea es que esto se vaya extendiendo, que vayan recibiendo la información todas aquellas que se dedican o que pretenden dedicarse a la actividad musical, y que de esta manera se amplíe la participación, se amplíe el debate, se amplíe la discusión, y vayamos encontrando soluciones a toda esta problemática. Hay un proyecto de ley que está siendo tratado, discutido en las distintas provincias. Es un proyecto que, digamos, trata sobre la obligatoriedad de colocar un cupo de propuestas femeninas en los festivales, especialmente en aquellos que tienen financiamiento estatal. Creemos que el Estado tiene la obligación de no discriminar. Entonces, por eso es importante que esto se vaya debatiendo y se vaya construyendo un proyecto de ley que realmente tenga una base de debate y de participación muy amplia entre todos y todas, ¿no? Esto no es una cuestión exclusiva o que simplemente le interesa a las mujeres que se dedican o que quieren dedicarse a la música. Me parece que los varones también tenemos que entender la importancia que tiene de que lograr esta igualdad, ¿no? Entonces, toda esta actividad que se está desde el INAMU y desde las distintas asociaciones de músicos y músicas impulsando, me parece que es de una relevancia importante. Así que desde este espacio, desde la columna del Mino en la Mosquitera, queremos exhortar y convocar a todas las mujeres que se dedican a la música o que pretenden dedicarse a la música, que participen de la encuesta nacional que se está realizando, porque uno de los problemas graves que tenemos para fundamentar distintos aspectos del proyecto de ley y de otras instancias, es que hay pocos datos certeros al respecto de la participación femenina en la actividad musical en la Argentina. Entonces, el INAMU está desarrollando una encuesta para que tener un dato más preciso al respecto de esta situación, ¿no? Entonces, les pedimos que ingresen a la página del INAMU, que busquen la Encuesta Nacional de Mujeres Músicas y que allí completen la planilla, que es muy sencilla, es muy fácil de llenar, van a perder 5 minutos de su tiempo, y eso nos va a dar una información realmente muy necesaria a la hora de poder implementar políticas o de reclamar políticas de Estado frente a esta situación. Fíjense, voy a dar un número concreto. Nos decía Paula Rivera, la vicepresidenta del INAMU, el fin de semana pasado, que hay alrededor de 43.000 músicos argentinos registrados en el INAMU. De esos 43.000, solamente 7.000 son mujeres. Nosotros entendemos que esto no es así, entendemos que hay muchas más mujeres dedicadas a la música, ya sea cantando, tocando un instrumento, componiendo, dando clases, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que se vaya completando esta encuesta y de esta manera poder tener un dato, una estadística mucho más precisa y de esta manera poder fundamentar y solicitar todas las medidas necesarias para ir igualando y equilibrando esta situación en la música, ¿no? Así que, repito, para llenar la encuesta, al margen de que se hayan ya registrado en el INAMU, esto es aparte, uh-huh. Digamos, esta encuesta es diferente al Registro Nacional de Músicos. La mujer música que ya se haya registrado, lo mismo debería llenar la encuesta para poder tener un dato más preciso. Entran a la página del INAMU, www.inamu.musica.ar, busquen la Encuesta Nacional de Mujeres Músicas y completen, por favor, la planilla para poder tener esa información. Esto, como dije, quiero resaltar esta acción del INAMU porque nos parece sumamente necesario si queremos modificar la realidad injusta que tenemos hoy en la participación femenina en la música de nuestro país. Sería muy bueno llegar con esta información a todos los rincones de nuestra provincia porque nos parece raro que en lugares, qué sé yo, puedo decir, San Rafael, Malargüe, General Alvear y todas las localidades que integran estos municipios, no existan más mujeres dedicadas a la música o que pretendan dedicarse profesionalmente a la música en todos sus aspectos diferentes. Yo queríamos hoy en nuestra columna actividad o consulta o cualquier cosa que quieran aclarar o sugerir, lo pueden hacer también a través del MIM, pueden dirigirse a través de nuestro Facebook, que es MIM, Movimiento Independiente Mendocino de Músicos y Hacedores Afines. Pueden mandarnos por ahí un mensaje por privado o nos pueden enviar un mail a músicosindependientes@gmail.com o pueden ir personalmente a nuestra oficina ubicada en Avenida España 1248, segundo piso, oficina 23. Estamos atendiendo de lunes a jueves de 10 de la mañana a 16 horas y los viernes no hay atención, así que los que deseen ir personalmente para hacer trámites o para consultar o asesorarse sobre algún aspecto de la actividad musical, deben hacerlo de lunes a jueves de 10 a 16. Muy bien, dicho esto, no sé, Gaby, si hay alguna pregunta o comentario que quieras hacer. No, sumarnos a esta iniciativa que vos ya venís comentando y que esperemos cada vez tenga más fuerza, que tiene que ver con poder completar esta agenda, poder seguir ocupando espacios las mujeres, poder seguir reflexionando desde ahí, y qué importancia esto de atravesarlo desde los distintos géneros y entender que bueno, tenemos que ir hacia esa igualdad, ¿no? Sí, porque es notable, uno, claro, en la cotidianeidad por ahí no toma conciencia de esto, pero en realidad es notable. Uh-huh. Si uno mira la programación de los distintos festivales, sí, o actividades artísticas, se va a dar cuenta la diferencia que hay en el número de mujeres músicas programadas y la diferencia que hay con la de varones. Exacto. Así que, bueno, esperamos que desde el hecho simple de visibilizar el problema, de tomar conciencia, y esperamos que aquellos que tienen la responsabilidad de programar empiecen a fijarse en esta situación y a equilibrar el tema. Pero como sabemos, por la experiencia que tenemos, que esto no se resuelve si no existe legislación, por eso estamos ocupados y preocupados en obtener la estadística necesaria, la información necesaria para poder fundamentar legislación que empiece a equilibrar toda esta situación. Bueno, Gaby, si me permitís, pasamos a la agenda de actividades musicales para esta semana. Pero claro que sí. Bien, para el jueves 20 de septiembre, a partir de las 20:30, se va a desarrollar una de las actividades del 10º Festival de Flautas del Mundo. Esto va a ser en el Auditorio Adolfo Calle, allí en Primitivo de la Reta 1042 de Ciudad. Para decirlo de otra manera, detrás del diario Los Andes. Jueves 20 de septiembre también a las 21:30 en el Teatro Independencia, Mario Galván Ensemble presenta su primer disco titulado Gualta. Esta es una formación de músicos mendocinos que realmente vale la pena ir a escuchar, como dije, el próximo jueves a las 21:30 en el Teatro Independencia. También el jueves a las 22, aquellos y aquellas que les gusta el tango pueden asistir a la Femilonga de Nancy, allí en la casita colectiva de Güemayén, en la calle Patricia Mendocina 227 de Güemayén. Se puede aprender a bailar tango, habrá milonga también, cositas ricas para comer, así que es una buena actividad. El viernes y sábado, viernes 21 y sábado 22, y los dos días a la misma hora, en el Retortuño, allí en Dorrego, se presenta el dúo de Alejandra Marengo y Hugo Budini con un repertorio de música latinoamericana. El viernes 21 también, en la Guarida del Celebrante, a partir de las 22 horas, ya por Colonia Segovia, en la calle Buenos Vecinos, al 7598, se presenta el dúo integrado por Walter Ulloa y Eduardo Campos. También, y ya todo esto para ir festejando el Día de la Primavera, el viernes 21 a las 21:30, en la Colombina, como dije, comienza el ciclo Grita de Mujeres Músicas con la Berraca Guanábana y el grupo Indira. Esto va a ser a las 21:30 en Balcarce 220, Centro Cultural La Colombina. El viernes también un festival de primavera en el Le Parc, desde las 13 horas y hasta las 22, con una gran cantidad de bandas, como Té con King Kong, Spaghetti Western, Objetos Inanimados, Mi Amigo Invencible, etcétera, etcétera, y cierra Emanuel Orvilleu. Esto va a ser en el Le Parc el viernes desde las 13 horas. El viernes también, y a las 18 horas, otro festival para festejar la primavera. El festival se llama Vivo Luján y se va a desarrollar en esta localidad. Se presenta allí La Bolivia. Y el sábado 22 a las 22 en la Cantina de Talleres, también una agrupación femenina llamada Cruz Diablo de Música y Folclore Latinoamericano. Bien, hay mucha actividad musical este fin de semana por el Día de la Primavera. Claro. Yo he mencionado solo algunas. Así que, bueno, hay una diversidad enorme para ir a escuchar, divertirse y apreciar la gran cantidad de arte musical en Mendoza, ¿no? Vamos a despedirnos, Gaby, escuchando justamente a La Bolivian, que va a estar festejando el Día de la Primavera en el Festival Vivo Luján, el próximo viernes a las 18 horas. Vamos a escuchar una de sus últimas producciones, titulada Sube la Marea, y de esta manera nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del MIM, Gaby. Buenísimo, Carlos, así será hasta el próximo martes. Abrazo grande desde aquí. Y feliz primavera. Gracias, igualmente. Chau, chau. Lo escuchábamos a Carlos Casiani llevando a cabo la columna del MIM, como todos los martes, y ahora te dejamos con La Bolivian. Así despierta el sol, con un beso de la noche y con su fiel reproche de que sea solo su amor, solo su amor. Él tiene vino en la boca, mi chanquero. Toda su piel se sofoca al ver la noche vestida de estrellas. Toda su piel y toda su piel. Sube la marea, mi amor. Tiempo se apaga para los dos. Hay que seguir. Los grillos cantan y cantan una tonada del viento, una armonía del cielo que le regaló, que le regaló. Sube la marea, mi amor. Se apaga para los dos. Hay que seguir. Voy a seguir.